Yo he pedido la renuncia de este ex militar que defiende la dictadura. A mí me llega cerca este caso porque a mi madre se le amenazó exactamente con lo mismo, que si no entregaba al paradero de mi padre, Miguel Enríquez, nos iban a separar. Mi madre optó por aceptar el trato, que significaba que le exiliaran por 14 años a cambio de no separarla de su hijo. Eso me llega a mí directo. Conozco el caso, lo viví directamente por la vía de mi madre. Lo que ha hecho el general Cheire, el ex general, es impresentable. Sus explicaciones agravan la falta. No es razonable que un ex militar que admira sistema autoritario sea el garante electoral. No es serio. Disculpe un minuto, sería tener que la ética volver a la política. No es ético. Yo fui con humildad el único que criticó el nombramiento de Cheire a cargo del sistema electoral. Yo invito a los chilenos a impactarse, a conmoverse desde el corazón, a indignarse también. ¿Cómo es que Chile tiene de encargado el servicio electoral a un ex militar que no cree en la democracia? ¿Me pueden explicar? ¿Un hombre que fue admirador de Pinochet es el garante del sistema electoral? Alguien que dice que no habla de dictadura, habla de régimen militar. Lo que hubo entre, todos saben, el 73 y el 90 es una dictadura que nadie quiere repetir, estoy seguro. Y tenemos de encargado del sistema electoral, garante del sistema, de la democracia, alguien que no creyó en ella.